cuando queremos que un globo se eleve, ¿soltamos lastre? Las emociones, amigos, y desde luego la felicidad en muchas ocasiones, se comportan como un globo. Hay momentos en los que sentimos que no avanzamos, que nos estancamos, y entonces es el momento de soltar ese lastre emocional. Es algo parecido a arrojar la toalla, pero es que a veces es inevitable, y luchar contra lo inevitable es un enorme error, porque es un billete hacia la infelicidad. Y no es nada fácil soltar lastre, arrojar la toalla, porque nos tenemos que enfrentar a una situación en la que nuestros sueños personales se ven de alguna manera truncados. Pero no es tanto en cómo adaptarnos, sino sobre todo a cómo superar esa inseguridad social que arrastramos desde la infancia. Porque la inseguridad es miedo, y el miedo es uno de los enemigos más serios que tenemos de nuestra felicidad. No queremos que nuestros sueños se malogren, y por eso nos aferramos a ellos de una manera fuerte, sencillamente para sentir que estamos todavía vivos. Es cierto, amigos, que tener sueños y perseguirlos es una forma de intentar ser feliz. Pero es que cuando nos aferramos a ellos, cuando no avanzamos, es justamente lo contrario. Y la solución a esto es simplemente reorientarlos para que sean lo más realistas posibles. Y tal vez modificando esos sueños, aunque sea un poco para avanzar, nos evitará tener esa sensación de vacío que tanto influye en muchas personas. Pero no soltemos toda la carga, sino solamente la más pesada, la menos imprescindible. Que arrojar la toalla no significa abandonar y perder la lucha, sino sencillamente replegarnos para volver a intentarlo cuando la situación nos dé pie a pensar que tenemos más opciones para poder triunfar. Vamos a ir avanzando, amigos. Tenemos que dejar para avanzar. Siempre se deja algo atrás, sobre todo, todo aquello que nos pesa, todo aquello que supone que no nos deja avanzar. ¿Y qué es lo que nos deja avanzar? Todo aquello que vamos acumulando a nuestras espaldas. La responsabilidad es no solamente las nuestras, sino también la de los demás. Iremos viendo en el espacio de hoy qué es lo que realmente necesitamos para llenarnos de energía y para afrontar ese futuro incierto que viene por delante. Abrir la puerta del mañana sin ningún miedo y siempre avanzar con la frente firme. Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, amigos. Una vez leí que entre las orillas del dolor y el placer fluye el río de la vida. Solo cuando la mente se niega a fluir con la vida y se estanca en las orillas, se convierte en problema. Fluir quiere decir aceptación, dejar llegar lo que viene y dejar ir lo que se va. Mi nombre es Alberto Sarasúa y hoy en Cita con la Noche vamos a aprender a soltar, a dejar ir y a desprendernos de los apegos que nos impiden avanzar. Desprendernos de los apegos no es en absoluto nada fácil, todo lo contrario. Supone que tenemos que estar seguros y sobre todo dispuestos a renovarnos, a salir desde la esencia de nosotros mismos. Tenemos que ser capaces de dejar morir y abandonar todo lo que nos ata, todo aquello que nos pesa y sobre todo todo aquello que nos limita. Tenemos que soltar todo aquello que nos impide fluir en nuestra vida. Estamos hablando, amigos, de los apegos. Una buena pregunta que nos podemos hacer todos es: ¿a qué estoy apegado? ¿Y de qué necesito desprenderme? Tenemos que abrir la mano y dejar ir. Por ejemplo, desprendernos de objetos materiales que no nos sirven a nosotros y que pueden servir a otros. Tenemos que dejar de aferrarnos a relaciones que no son sanas, que son dependientes y que son dañinas. Es también bastante frecuente apegarnos a la tristeza, a tener ese vicio de la melancolía. ¿Cuántas veces pensamos qué bien estaba yo aquel entonces con aquella persona, o en aquel lugar, o en aquellas circunstancias? Todo esto son situaciones que se han quedado en nuestra memoria, que nos llenan de alegría y, sin embargo, nos llenan de tristeza cuando recordamos. Tenemos que dejar de resistirnos a todo eso. Soltemos esas ideas, esas fijaciones que tenemos muchas veces desde que éramos bien pequeños. Y dejemos atrás el peso de los condicionamientos de nuestras relaciones. Vamos a dar un paso y a aprender a hacer algo nuevo. Demos rienda suelta a algunas emociones que seguramente tenemos ocultas algunos. Por ejemplo, el enfado. Hay personas que no se atreven a enfadarse porque tienen miedo a que las abandonen. Y su forma, digamos, de mostrar esto es una agresividad pasiva. Bueno, pues la protesta tiene un valor enorme, porque esto es lo primero que tenemos que hacer antes de aceptarnos. Es una autoafirmación de nuestra propia existencia y además es signo de que tenemos una excelente autoestima. Estás escuchando Cita con la Noche, cuando la noche se vuelve mágica. Aprendamos, amigos, entonces a desprendernos de lo viejo para abrirnos a lo nuevo. No nos aferremos con uñas y dientes a lo que ya conocemos, porque esto nos lleva al sufrimiento y de esto ya tenemos todos experiencia. Que cuando nos damos cuenta de lo rápida que pasa la vida, de la fugacidad de todo lo que nos ocurre, de lo único de lo que estamos seguros es de la hora. Y entonces empezamos a ir junto a los acontecimientos, no por delante ni por detrás. Y el ir junto a ellos nos da la auténtica libertad. Observemos cuáles son nuestros apegos, porque eso es lo que nos impide avanzar y nos encontramos con un muro, el muro de nuestro propio yo. No nos opongamos al flujo de los acontecimientos. Heráclito, un filósofo griego, decía: todo fluye, y es que la vida es un continuo cambio. Todo es transitorio. No nos aferremos a una realidad cambiante simplemente por nuestro sufrimiento. Nos liberamos sencillamente cuando ya dejamos de identificarnos con nosotros mismos, cuando dejamos de aferrarnos al pasado y ya no dejamos que el miedo nos influya tanto. Nosotros, amigos, somos en nuestro interior más profundo amor. Somos creativos y somos luz. Es justamente lo que tenemos que hacer. Dar luz, mostrarnos al mundo como somos, como seres libres que buscan su auténtica identidad. Thank you. Cuando pensamos en el pasado, de alguna manera tenemos una visión que muchas veces no es la auténtica, no es la verdadera. Hay cosas que recordamos y sentimos y nos hacen sufrir ahora, pero es posible que ya no las necesites. Aprovecha la experiencia y lo que has aprendido, pero suelta el resto. Y sobre todo quédate abierto a la duda en algunas cuestiones, porque aunque no sea necesario renunciar a tus creencias más arraigadas, es posible que puedas abrir la posibilidad de que las cosas no sean como tú creías. Es decir, ponle freno a ese enemigo interno que hace que te diga siempre eres el mismo, no tienes que cambiar. Abre tu corazón. No hace falta ser fuerte. Ábrelo y déjate llevar. Que pedir ayuda no te hace más débil, ni muchísimo menos, ni tampoco porque seas el más rápido eres el mejor. La verdad es que cuando seas tú mismo, más te van a querer los demás. Poema magnífico de Antonio Machado, que seguramente conoceréis. Esas palabras que escribió tan sabias. Y cuando llegue el día del último viaje y esté al partir la nave que nunca ha de tornar, me encontraréis a bordo, ligero de equipaje, casi desnudo, como los hijos de la mar. ¿Qué es lo que llevas en tu mochila? ¿Qué es lo que hace que no puedas avanzar tan rápidamente como tú quieras? ¿Cuál es ese lastre emocional que hace que seas como eres y que te impide avanzar a la velocidad y al lugar al que tú quieres? ¿No crees tú que es momento ya de vaciar esa carga tan pesada que llevas en tu mochila? Sus vidas, ¿cuánto pesan? Imaginen por un segundo que llevan una mochila. Quiero que noten las correas sobre los hombros. ¿Las notan? Ahora quiero que las llenen con todas las cosas que tienen en su vida. Empiecen por las que hay en los estantes y los cajones, las tonterías que coleccionan. Noten cómo se acumula el peso. Ahora cosas más grandes. Ropa, pequeños electrodomésticos, lámparas, toallas, la tele. La mochila ya pesa, ahora cosas más grandes. El sofá, la cama, alguna mesa, métanlo todo dentro. El coche, añádanlo. La casa, un estudio o un apartamento de 2 dormitorios, quiero que introduzcan todo eso dentro de la mochila. Intenten caminar. Es difícil, ¿no? Pues esto es lo que hacemos con nuestra vida a diario. Nos vamos sobrecargando hasta que no podemos ni movernos. Y no se equivoquen. Moverse es vivir. Ahora voy a prenderle a esa mochila fuego. ¿Qué quieren sacar? ¿Las fotos? Las fotos son para la gente que no puede recordar. Tomen ginseng y quémenlas. Es más, Dejen que se queme todo e imagínense despertando mañana sin nada. Resulta estimulante, ¿no es así? Así es como empiezo cada día de mi vida. Esto va a ser un poco difícil, presten atención. Tienen otra mochila. Solo que esta vez deben llenarla de personas. Pueden empezar por los conocidos, amigos de amigos, la gente de la oficina, y luego pasen a las personas a las que confían sus secretos, sus primos, tías, tíos, hermanos, hermanas, sus padres, y por fin su marido, su mujer, su novio o su novia. Métanlos en la mochila. Tranquilos, no les voy a pedir que le prendan fuego. Sientan el peso de la mochila. Puedo asegurarles que sus relaciones son la carga más pesada de su vida. ¿No sienten un peso clavándose en sus hombros? ¿Todas esas negociaciones, discusiones, secretos y compromisos? No necesitan cargar con eso. ¿Por qué no dejan la mochila? Hay animales que viven cargando con otros en simbiosis toda su vida. Amantes sin suerte, cisnes monógamos, no somos esos animales. Si nos movemos despacio, morimos rápido. Nosotros no somos cisnes, sino tiburones. Hay un cuento tradicional chino que dice que dos monjes budistas se encontraron con una mujer muy hermosa en la orilla de un río. Al parecer, la chica no se atrevía a cruzarlo por miedo a caerse en el agua. Sin dudarlo, uno de los religiosos la subió sobre sus hombros y la llevó hasta la otra orilla. El otro monje no dijo nada, pero se puso furioso. Lo que había hecho su compañero estaba prohibido. Un monje budista no debía tocar a una mujer. Tras recorrer en silencio varios kilómetros y entrar en el monasterio, el monje, que estaba enojado, se volvió hacia el otro y le dijo: «Tendré que decírselo al maestro. Lo que has hecho está prohibido». Y el otro, desconcertado, le preguntó: «¿De qué estás hablando?». Atónito, el monje enojado le recriminó: «Llevaste a esa hermosa mujer sobre tus hombros». El otro monje se rió y dijo: «Es cierto, yo la llevé, pero la dejé en la otra orilla del río. Sin embargo, tú todavía la sigues cargando». Cita con la noche. Nunca comprendimos que el camino era bien largo y caminamos ciegos, arrastrando qué sé yo. He soltado el lastre que la vida va colgando, he largado las penas y a todas les dije adiós. Y al levantarme por la mañana, me he preguntado qué hago hoy. Pongo la radio, suspiro un rato, suelto el lastre y ya me voy. Levanto hijos, levanto sacos, son tiempos duros. A veces río, a veces llanto, suelto el lastre y ya me voy. Nunca comprendimos que el camino era bien largo y caminamos ciegos, arrastrando qué sé yo. He soltado el lastre que la vida va colgando, he largado las penas y a todas les dije adiós. Y al levantarme por la mañana me he preguntado qué hago hoy. Pongo la radio, suspiro un rato, suelto el lastre y ya me voy. Levanto hijos, levanto sacos, son tiempos duros para el rock and roll. A veces río, a veces llanto, suelto el lastre y ya me voy. Que el camino era bien largo y caminamos ciegos, arrastrando qué sé yo. He soltado el lastre que la vida va colgando, he largado las penas y a todas les dije adiós. Cojo la prisa y la voy parando, hago milagros de profesión y voy para arriba y voy para abajo. Suelto el lastre y ya me voy. Y soy más viejo pero más guapo, paso de hundirme en la depresión. Con todo el pelo que me tomaron, suelto el lastre y ya me voy. Nunca comprendimos que el camino era bien largo y caminamos ciegos, arrastrando qué sé yo. He soltado el lastre que la vida va colgando, he largado las penas y a todas les dije adiós. Hoy es el día más importante, hoy echa leña en tu corazón. He hecho las sombras que me asfixiaron, suelto el lastre y ya me voy. Los que te siguen te están mirando, esta marea busca un timón. Una palabra, un puño en alto, suelto el lastre y ya me voy. Con la noche, Alberto Sarasúa. Amigos, que a veces vamos por la vida como encorvados, como encogidos por un peso que además es innecesario, como que estamos un poquito mirando hacia dentro de nosotros mismos, que las cosas más insignificantes nos abruman como una losa, que nos encontramos a veces sepultados en vida, con indecisiones, o con cosas que recordamos que nos hacen mucho daño. Somos víctimas, amigos, de nuestra propia tristeza, del prejuicio, o por qué no decirlo, de la inseguridad. Vayamos soltando ese peso muerto, rompamos las cadenas que nos aprisionan, remontemos el vuelo. Vamos a ir salvando obstáculos, derribemos sobre todo los muros que tenemos en nuestra prisión interior. Es que a veces, y esto es sorprendente, es bastante más fácil de lo que parece. Simplemente intentémoslo confiando en que no estamos solos. Plantemos cara al miedo, porque es mejor no dejar que nos domine ese temor. El miedo nos paraliza. Si pensamos qué dirán otras personas, si fracasaremos, si tendremos miedo a la soledad, a la tristeza, a la incomprensión, bueno, aceptemos que no tenemos todas las seguridades en nuestra mano y que la vida nos puede seguir dando golpes. Salgamos a la intemperie, aunque esté la tormenta. Es mejor correr riesgos que encarcelarnos en una jaula de oro que nosotros consideramos segura. Somos, amigos, quienes somos y en buena medida construimos nuestra vida sobre lo que hemos ido viviendo. Tenemos experiencia, buenos y malos recuerdos, y todo lo que aprendemos lo llevamos en nuestra maleta. Esto sí que es importante. Pero el pasado puede convertirse en un lastre para nosotros si somos prisioneros de él. Es que si nos domina la memoria de lo que hemos vivido o de lo que no hemos vivido, para bien o para mal, si no somos capaces de superar rencores o desaciertos, o si el amor de antes nos impide amar hoy, quiere decir que tenemos que darnos cuenta de que hay que seguir viviendo hoy, hay que mirar hacia adelante, hay que avanzar, porque tenemos todavía posibilidades, proyectos y sueños. Cita con la noche, cuando la noche se vuelve mágica. No sé, querido amigo, querida amiga, lo que has decidido, pero yo sí he decidido soltar ese lastre. He decidido además filtrar todo aquello que realmente me importa, porque si yo no valoro mi tiempo y mi vida, ¿quién lo va a hacer por mí? Yo soy responsable de mi propia felicidad. Igual tengo que ser un poquito más egoísta y un poco menos hipócrita. No tengo ninguna necesidad de seguir la corriente a todas las personas que están junto a mí. El tiempo es algo muy escaso y hay demasiada gente interesante a quien dedicárselo. Así que nada, no hay que malgastar ese tiempo precioso. Hay que tener fe en uno mismo porque somos los dueños de nuestros pensamientos. Y si esos pensamientos no te aportan nada y no te sirven, si tan solo te limitan, entonces suelta ese lastre. El miedo hay que soltarlo, porque solo así dejarás espacio para cosas nuevas. Deja espacio para renovarte por fuera y por dentro. Suelta el lastre para liberarte y ser más el tú que puedes y debes llegar a ser. ¿Te animas a soltar lastre conmigo? Ten fuerza y ten sobre todo mucho valor. Buenas noches y mucho ánimo. Te deseo que en los próximos días seas capaz de darte cuenta y de soltar aquello que te aprisiona, por ejemplo, el miedo. Solo así, siendo más auténtico y menos dependiente, estarás mucho más satisfecho. Que seas feliz y, sobre todo, que sueltes todo aquello que te impide avanzar. Nos seguimos leyendo en Cita con la Noche. Que seas muy feliz. Hasta pronto.